¿Qué tal, raza de Macho Alfa? Ya saben, siempre reportajes en lugares que nosotros los machos queremos ver. Y hoy estoy en un símbolo de la, o podríamos decir, de lo macho. Una de las motocicletas, de las empresas de motocicletas más antiguas del mundo y yo creo de las más prestigiadas. Estoy aquí en Monterrey, donde vamos a hacer un reportaje y ver las distintas motos que tiene esta marca de motocicletas llamada Harley Davidson, aquí en la agencia de Coyote, en lo que es la carretera nacional. Así que acompáñenme para ver este reportaje en Macho Alfa, aquí en la Harley Davidson. Chido, chido por recibirnos aquí en esta agencia que es de Harley Davidson en Monterrey, pero llamada Coyote, ¿no? Exactamente, concesionario Coyote. Concesionario Coyote. Primero que nada, pues un saludo para toda la raza que nos está viendo. Sabemos que la Harley Davidson es un símbolo de hombría, o sea, es una empresa que lleva años fabricando motos, ¿no? Sí, bueno, pues el mercado de Coyote, de Harley Davidson, en sí mucha gente lo tiene catalogado como gente ruda y que barba y... Sí, pero... gordote, sí, musculón, se madre. Me quedó viendo. No, pero sí, ¿no? Es como que el emblema, ¿no? Pero, sí, pero la verdad ahorita está creciendo mucho el mercado juvenil. Sí. Lo que está viniendo mucho son las mujeres también. Están animando a comprar motocicletas y a tomar el curso de Riding Academy, que es para novatos, para aprender a manejar totalmente desde cero. Y me quisiera que nos presentaras algunos modelos, ¿no? Claro que sí. Bueno, mira, ¿con cuál empezamos? Para las personas que les gusta un poco más viajero, okay, que les gustan tirar largas de que Dallas, quieren ir a Estados Unidos. Hay gente que, oye, viaja, ¿qué es lo que has escuchado tú más lejos han ido? Pues Austin, Texas. Yo he sabido de raza que se va hasta Cancún. Sí, bueno, Las Vegas también. Órale. Hay gente que se anima a ir hasta allá. Y bueno, ya depende de gusto de cada quien. ¿Esta cómo se llama? Esta es la Rod Light Special. Ok. Es un poquito, loca. Es un poquito más todo. Es más touring, es para viajes largos. Ok. Bueno, aquí les presentamos la CBO Street Light. Eso es casi como si fuera un carro, ¿eh? Pues sí, en realidad ahí tiene todo, trae GPS, pantalla, trae Bluetooth, tiene bloqueo automático aquí en las maletas, es muy cómodo el asiento para viajar. Okay. Y de este lado tenemos la hermana mayor. A ver. Esta es como que la Master of Masters. Es la CBO Limited. Órale. Es muy parecida a la que acabamos de ver anteriormente, pero tiene calefacción en los asientos. Igual en los manubrios también tiene calefacción. Mira, tiene un sonido, el mejor sonido de Harley Davidson. O sea, trae bocinas, trae... Trae todo, digo, aquí puedes meter un chorro de cambio de ropa. Aquí y... puede caber la ropa. El casco también. El casco. Para los pasajeros es excelente moto. O sea, es gente que se va con la novia, con la esposa. Con la esposa, o se pela con la amante. Se lleva toda la familia. ¿Eso qué es? ¿Qué pela gasolina, güey? No, es un conector de cargador para el celular o para algo eléctrico que te quieras conectar. Esa edición es Screaming Eagle, es el motor más grande que maneja ahorita Harley Davidson. ¿Y este es de pantalla touch y todo? Sí, es touch, bueno, trae GPS también y de igual manera está muy, muy, muy adecuada para las personas que le gusta todo, le gusta más. ¿Esta se llama? Esta es la CBO Limited. CBO Limited. Y por este lado tenemos la CBO Pro Street Breakout, que vemos la característica principal de esta moto, pues, es la llanta enorme de atrás. Tiene un motor acá también, Screaming Eagle, una edición especial de Harley Davidson. A ver, déjame ver el motor. Trae un filtro de alto flujo, que igual también está muy bonito. Qué chida moto, ¿eh? Está sensacional la moto. Aquí vienen todas las... altura de asiento, peso, igual motor. También, ahorita tenemos con... el sonido característico de la Harley, ¿verdad? Exactamente, es un pequeño monstruito. Está sensacional. Tenemos un plan de financiamiento con regio, ajá, con el 15% de enganche te la llevas. ¿Con el 15%? 15% de enganche y mensualidad de 60 meses. ¿Te puedes llevar esta hermosura? Digo, hay gente que va a estar preguntando, la verdad, es una, lo vale, 474 mil, pero la puedes pedir financiada. Si tienes el billuyo, lo pagas de contado, pero si no, lo puedes financiar, ¿eh? Oye, yo soy fanática de esta motocicleta, quería que me platicara de... Porque esta motocicleta que vamos a ver salió en una película de Terminator, la Fat Boy, ¿no? Esto sí, es una Fat Boy S. Igual tiene un motor también 110, es grande, es femenino. Y es una edición de Harley Davidson muy especial. Es una que dicen Harley Davidson y mucha gente se imagina esta moto. Esta fue muy popular por la película de Terminator, ¿no? Sí, exactamente. De hecho, sin embargo, llega gente preguntando de que, oye, ¿cuál es la moto de Terminator? Y ya, esa es la Fat Boy S. Esta es la, como que normalmente la traen allá los choppers, ¿no? En Estados Unidos. Sí, sí, es muy común. Muy común y a la gente le encanta esta moto. Está hermosa. Esta también es una de las motos más vendidas. De las más vendidas, ¿no? Yo... Sí, no nada más contamos con motocicletas, sino también de esta área tenemos el lado boutique. Okay. Es para que te vayas bien armado. Exactamente. Tenemos botas de protección y también tenemos los tenis casuales. Oye, chido. Edición Harley Davidson. Tenemos chaquetas. Las chaquetas. ¿Sí habrá acá de todas tallas o nomás acá para los flaquitos? No, de todo. De S hasta 5XL. Mira nada más. Para los que se van a armar, que se armen bien con sus, su casco y cascos también, ¿eh? Hay todo tipo, también de mujeres, de hombres. Tenemos el casco completo, que es cerrado. ¿Cuál es el que más se llevan? Ese es el casco más se llevan. Mucha gente le gusta este, que es 3/4, por ser abierto de frente. Y este es un casco medio, es muy clásico también, de Harley Davidson. ¿También se lo llevan? También se lo llevan. Para la gente que nos está viendo en otras partes de la República, la tienda está acá en Monterrey. Digo, yo me imagino que también hay agencias de Harley Davidson en algunas partes de la República, pero la gente que venga de Monterrey está en la carretera nacional, ¿no? Es aquí la herradura. Para que vengan. Y aquí ahí también tienen su lugar para donde llegan los bikers, ¿verdad? Y, exactamente, y ahí tenemos, hacen sus convivencias. Tenemos el área social, que es la palapa para todos aquellos que quieren hacer su fiesta, que cumplen años, quieran celebrar algo. Ahí tienen su palapa. Oye, dile a la raza cuándo tienen dos clases, ¿verdad? Para la gente que no sabe manejar una motocicleta, tienen sus cursos. Sí, platícanos. Aquí tenemos el curso de Riding Academy, que es para novatos, gente que literal no sabe manejar, que nunca ha andado en moto. Yo les digo al principio, si ya sabes manejar bicicleta, compadre, estás del otro lado. Vale. Son viernes, sábado y domingo. Okay. El viernes es de 4:30 a 7:30, o 7. El sábado y domingo es de 9 de la mañana a 2 de la tarde. ¿Y te sueltan la motocicleta? Porque sí, eres exactamente, una aquí te prestamos la motocicleta, que es la más chica de Harley Davidson, es la 750. Y nada más te encargamos traer casco, botas antiderrapantes, guantes y chaqueta para protección. De igual manera, para el curso, le damos a todos los alumnos un 30% de descuento para la primera compra de su protección. ¡Órale! ¿Verdad? Entonces aquí lo esperamos, el curso es de 5 mil pesos, un curso de 5 mil pesos. Ok. Aquí te prestamos la moto y todo. Tienes derecho a comer. Tenemos comida, botana y bebidas, todo lo que necesiten. Y sale certificado por Harley Davidson. Perfecto. Vente para acá, compadre. Pues bueno, gracias por el tour que nos diste aquí con las motocicletas. Y vengan también a tomar sus cursos para un verdadero macho alfa. Que si traes tú la cosquillita de empezar a andar en la motocicleta y te falta ahí o tienes medio miedo, pues acá con mi compadre te puedes tomar un curso para que te certifique Harley Davidson. Si ya lo sabes, si tienes ahí tu enganche, tienes ahí un 15% de lo que cuesta la motocicleta, te hacen un buen financiamiento y te puedes llevar una motocicleta que está sensacional. Este tipo de motocicletas no vienen con espátula para quitar mujeres, porque sabes que cuando traes una Harley se trepan porque se trepan. Pero carnalito, pues muchas gracias. Quiero agradecerles a la gente de Harley Davidson aquí de Coyote por invitarnos y por ver algunas motocicletas. Y pues si ustedes son amantes de las motocicletas, vengan a echar la vuelta y vean cuál es la que les gusta. Carnal, un saludo. Sí, aquí lo esperamos. Bueno, hay motos para todo tipo de personas, para alto, chaparrito, gordito, flequitos, para todo tipo. Aquí tenemos más de 6 familias de motos. Aquí lo esperamos en Coyote Harley Davidson. Coyote Harley Davidson, es parte de Macho Alfa. Sí.